camino bajo el sol de la cabeza. Vamos volando hacia vos, pisé tus arenas, sentí la brisa, traía yo la mar y no la ciudad. Las cosas afuera se sienten distintas, vivimos, volamos. Natural, natural, natural. Guacamo Polonio, guacamo Polonio. One time boy, one time boy. Guacamo Polonio, guacamo Polonio. One time boy. Los lobos aullaban tristes melodías. La luna brillaba llena de armonía, y todos cantando, bailando y gozando. La magia eterna de Capo Polonio. Guacamo Polonio, guacamo Polonio. One time boy, one time boy. Guacamo Polonio, guacamo Polonio. One time boy. Contaminación que el planeta y nuestras mentes son total anulación.